este amor. Me diste la ilusión y me he vuelto tan distante. Yo sé que yo pasé, pero es muy bonito actitud. Me quiero recuperarte. Quiero sentir amor, me cortas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, que todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí. Cumbia Max, punto de caja.